Doctor Jiménez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué momento atraviesa el cómic? El cómic ha atravesado un momento, en España concretamente, en el que no existe propiamente una industria del cómic, pero por otra parte sí hay una cierta reivindicación, recuperación, un reclamo cultural de las producciones de este medio, a veces abanderado por lo que se llama la etiqueta de la novela gráfica, que de manera errónea en algunas ocasiones, quiere distinguir la novela gráfica de lo que en general es el cómic, en cualquier caso. Decíamos al presentarle que es usted profesor universitario. ¿Encontramos aplicaciones educativas, universitarias en este caso, en el cómic? Bueno, el cómic puede servir como vehículo para la instrucción, para la educación. El cómic como medio de comunicación que es puede servir, pero bueno, en la misma medida que puede servir pues la radio, como estamos aquí, o puede servir la televisión, el cine, o bueno, sea aplicación interactiva como los videojuegos. Pero efectivamente podríamos utilizar el cómic perfectamente para enseñar a nivel universitario o cualquier otro nivel. Hace un par de semanas tenía lugar el primer congreso internacional sobre cómic y novela gráfica que pretendía acercar el cómic a la universidad. ¿Encontramos a los universitarios receptivos o, por el contrario, resulta muy difícil llegar a ellos? Sorprendentemente, en ese congreso al que os referís, que supongo que es el de Alcalá de Henares, de Instituto Franklin, de hace un par de semanas, o por ejemplo en uno que hubo justamente ayer terminó en la Complutense, o sea, digamos el mismo corazón de lo que es la universidad española, es sorprendentemente receptiva la comunidad universitaria. O sea, nos encontramos con que la afluencia de público, el número de inscritos, superó, por ejemplo, en el caso del de ayer, superaba el centenar, y por lo que me decían los organizadores, era el más numeroso de las actividades que habían hecho en este tiempo. Y en el Instituto Franklin, en Alcalá de Henares, pues lo mismo, decían que era con diferencia, había sido la más popular de sus actividades, con lo cual sí, efectivamente, sí hay una buena acogida por parte de los alumnos y de la comunidad en general. Doctor Jesús Jiménez Barea, vamos a rescatar su obra de 2003, El terror en el cómic. ¿Qué valoración hace de la violencia incluida en estos relatos, y no solo eso, sino la posible influencia sobre los jóvenes? Es un tema clásico, y la controversia pues se remonta a finales de los años 30, o sea, justamente poco después de alguno de los hitos que tú señalabas antes, Carla, sobre de creación de personajes como Batman en el 39 y tal. Pues poco después, a partir del 41, ya hay una gran cantidad de detractores de la historieta, gente que achaca efectos perniciosos sobre la juventud, o sea, en cuanto a generación de violencia, de actitudes poco cívicas e incluso de actos delictivos como resultado de la imitación de lo que ven en las historietas, con lo cual sí hay una larga tradición de esa posibilidad. Pero es algo que, de nuevo digo, que no es exclusivo del cómic, sino que podemos perfectamente encontrar en relación con otros medios. La televisión también lo fue ya a finales de los 50, cuando la televisión estaba todavía dando sus primeros pasos. Nos encontramos también con esa clase de críticas, de ataques, de cruzadas, incluso de pánicos morales contra los contenidos que se podía pensar que tenían efecto negativo sobre normalmente los más inocentes, los más indefensos, que suelen ser los jóvenes, ¿no? Los niños. En la era de Internet, donde todo lo que no se descarga a través de la web nos resulta un poco anticuado, y con la proliferación de novelas gráficas en Internet, ¿qué lugar les queda a los históricos cómics de papel? Pues el lugar es muchas veces precario, frágil. Sí, continúa existiendo el grueso, el pilar de la industria, sigue siendo su apartado, su faceta impresa, pero las distribuidoras, las editoriales están buscando la manera de alguna manera amortizar, sacar partido del potencial que tiene la Internet, las nuevas tecnologías como posible difusión de sus productos. Entonces, pues el cómic digital, hay editoriales como DC que actualmente regalan una edición digital de un cómic cuando compras el cómic impreso. Hay iniciativas como Cumix por parte de alguna distribuidora española para distribuir directamente en digital los cómics. Obviamente se libran o se ahorran un dinero muy importante, un porcentaje muy importante en cuanto a intermediarios, ¿no? O sea, que realmente sí, es algo muy interesante. ¿Hasta dónde va a llegar? De momento lo que sí es verdad es que, de momento, eso, que básicamente hay un potencial importante. En GEDSO comienza hoy el Salón del Cómic. Recordamos que estamos hablando con el doctor Jesús Jiménez Barea, profesor de esta casa, de esta Facultad de Comunicación. Se habla del cómic alternativo en España y del manga, que parece ser la estrella actualmente de este tipo de eventos por sus miles de seguidores. Es cierto, estamos ante el nuevo protagonista, bueno, ya desde hace algunos años, y llave del éxito de las tiras cómicas. ¿El manga te refieres? Sí. ¿El manga como...? Sí, bueno, el manga... ya el manga como motivo renovador de sangre entre los lectores y demás, de inclusión de lectoras en muchos casos, cuando era un mercado en muchos casos masculino, es algo que se puede remontar incluso a finales de los 80 y sobre todo a lo largo de los 90. Entonces, efectivamente, el manga, o sea, el cómic de origen japonés y después la influencia que ha tenido en cómics de otras nacionalidades, ha servido para renovar el interés y para renovar, pues eso es un poco el target, el tipo, el perfil del lector de historietas en España y en general en Occidente, sí. Con todo lo que han cambiado los grandes personajes o el estilo de cómic de éxito a lo largo de la historia, ¿podemos identificar una clave de éxito o, por ejemplo, una determinada característica que siempre cumplen en lo referido al tema social? Por ejemplo, época de guerra, superhéroe salvador. Sí, bueno, hay ciertas reacciones. Preverlas siempre es difícil. En el terreno de los medios de masa no se pueden hacer predicciones exactas, ¿no? Y en general, en el terreno de las ciencias sociales, pues obviamente no estamos trabajando, no es meteorología, que tampoco es una cosa muy exacta, pero bueno. Pero sí es verdad que hay ciertas reacciones. O sea, durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, fue el gran campo, el gran caldo de cultivo para el género de los superhéroes, ¿no? O sea, personajes poderosos que resolvían las cosas de manera violenta y además en un universo que estaba articulado de manera maniquea, el bien contra el mal, y en este caso, pues, un ambiente de guerra, un ambiente bélico es perfecto para eso. De hecho, después del 11S ha habido también en muchos casos reacciones similares a esas reacciones de exaltación patriótica, de anulación de derechos civiles en pos de la protección de la nación y tal, que han sido a veces muy parecidas a las que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí es verdad que hay cosas de ese tipo. Después el cómic puede tener vertientes o aplicaciones sociales de otra índole, ¿no? Encontramos con obras como, yo qué sé, Star Rubber Baby, reivindicando un poco los derechos de alternativas sexuales, de raciales, Marjane Satrapi con su Persepolis, ¿no? Reivindicando un poco los derechos de la mujer en naciones donde no están respetadas y cosas por el estilo. Pues doctor Jesús Jiménez Barea, muchas gracias por haber estado en Aula Abierta. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias.